Buenas tardes. Hicimos, no creo que si lo intentamos otra vez no sale. No, seguro que no. Hicimos silencio, ¿no? Pero si se corta. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan esta tarde por la tarde? ¿Cómo les fue a los primeros votantes de...? Yo espero que ahora que en realidad creo que había tres, me parece, en el grupo, ¿no? Sí. Sí, pero son muy vagas y no quieren venir. No, y bueno, no, hay que decirlo. Le cansó mucho ir a votar. No, Ari no podía por instituto y Martina está de viaje, así que... Martina está de viaje, le mandamos un saludo. Tenemos algunos ausentes, que es como Emi, Ari, Calamarti también está de viaje. Pero sí tenemos a una de las flamantes votantes. ¿Cómo te fue ayer, Carla, con la elección? Y no sé, creo que fue interesante, no sé. Interesante. No se demoraron, educativo. No te demoraste. Yo sí me demoré. No te pasó nada, ¿no usaste tijera? Corté con las uñas. Yo ayer intenté cortar con el borde del banco. Porque no llevé tijera, obviamente cuando estaba ahí dije, yo voy a llevar la tijera y cuando no, llegué... No, pero se puede pedir a... Sí, pero no tenía. No tenía, era mucho lío, fueron como muy largas las elecciones de ayer, sí. Para que me fueron a votar. Bueno, por lo menos a mí me tocó ir a una escuela donde había una cola larguísima y, sí, y no fui tarde. Donde fui yo también. ¿Dónde votaste? En una escuela cerca de mi casa, no me preguntes cómo se llama. Sí, fuimos con mi hermano a la siesta y sí, había mucha gente. Sí. Y había una cola para entrar a la escuela y después para entrar al pasillo donde estaba la cola para... Ah, había cola para entrar a la escuela. Sí. Había mucha gente, sí. Muy burocrático, entonces. ¿Y cómo te fue con la otra? ¿No tuviste problemas con el padrón? ¿No tuviste problemas con No, por lo general no tuve problemas. Yo no fui a votar, pero leí que muchos... publicaban en las redes sociales que iban a votar y faltaban votos y que le preguntaban a los fiscales y decían que no se las habían traído y que nadie reclamaba, así que no hacían nada. Claro. Ah, sí, eso, yo presencié eso cuando estabas justo por pasar. Entró una mujer y parece que faltaban votos y le avisó a las autoridades de mesa y entraron todos y después volvió a entrar la mujer y decía que seguían faltando votos, así que parece que no habían votos. Claro, porque se supone que tiene que haber votos de todas las listas que están candidateadas, todas las listas que han presentado candidatos, tiene que haber votos en el cuarto oscuro, digamos, en el aula que funciona como cuarto oscuro, tiene que haber votos de todos. Claro. Y si no sucede eso, como elector hay que reclamarlo, digamos. Lo que es verdad que sí pasó, a mí también me pasó que no había votos, pero inmediatamente de que salí, entraron las autoridades de mesa para tratar de cambiar la situación. ¿A vos te pasó que justo que querías votar no había votos? No, lo que quería votar específicamente faltaban, pero pasó eso de que una mujer delante mío se quejó de eso. Bueno, también es que vamos a ir aprendiendo seguramente, no solamente los que son nuevos, sino los que ya tenemos algunas elecciones arriba, vamos a seguir aprendiendo porque además han cambiado las cosas, las PASO no son tan viejas, son bastante nuevas, de hecho creo que es la segunda vez que se hacen ese tipo de elecciones, que son las primarias, así que vamos a ir aprendiendo un poco, las boletas eran larguísimas, no sé si las pudiste ver, en Catamarca había una boleta que era de 1,20 m, la boleta más larga del país, así era enorme. Porque en algunas provincias se terminaban eligiendo precandidatos a gobernador, había precandidatos a intendente, el Parla Sur, los diputados, entonces la boleta se hace así como muy, muy larga, y de hecho hay que doblarla y meterla en un sobrecito, y se hacía como gorda para meter, tenía muchos problemas. Eso también me pasó que, o sea, cerré el sobre, como pude, lo sellé y todo eso, y aún así costaba un poquito que entrara en la urna. Sí, y después piensen el que tiene que abrir la urna o los que tienen que abrir la urna y contar de a uno de los votos por cada categoría. Sí. Por eso el escrutinio provisorio, que fue el que terminó hoy, se demoró bastante, como no me acuerdo, en otras elecciones. Sí, yo quería acostarme sabiendo los resultados y no, imposible. No, fue difícil. Capaz que hay que cambiar, como dijeron varios, a otro tipo de votación tipo electrónica, que es que bueno, se hace a través justamente de una máquina, todavía con algo de papel, pero con una máquina. Eso pasó ayer, fueron las elecciones, las primarias, las PASO. y algunos de los chicos lo pudieron ver. Hoy vamos a hablar de otro tema que no son las elecciones, más allá que vamos a tener 70 días todavía de elecciones por delante, o de candidaturas y de campañas. Así que vamos a seguir hablando del tema, pero hoy vamos a hablar de otro tema que no es específicamente las elecciones, sino que son las idolatrías, los ídolos o la gente que admiramos. Y para esto tenemos una consigna y te podés comunicar a través de diferentes vías. ¿Cuál es la consigna y por dónde podés la llamar? La consigna del día es ¿quién es tu ídolo y por qué? Y se pueden comunicar a los teléfonos de la radio 423-4704 o 426-4702 por mensaje de texto o WhatsApp a 264-416-2024. Puedes mandar un email a centralalaire@gmail.com, escribir en Facebook, buscarnos como Central al Aire, o en Twitter @centralalaire. Exactamente. ¿Quién es tu ídolo y por qué? ¿Alguno tuvo un ídolo así que hizo una cosa, pero cosa que no puede ni contar? Sí, la va a contar porque la tiene que contar, pero una cosa que no lo pueden creer ahora, de la que se avergüenzan o se arrepienten. No, me avergüenzo de idolatrar a la gente. No, yo te juro que no sé, creo que no. Yo no idolatro a nadie, así que yo tampoco, no tengo así como... No hay alguien, pero por ahí ídolo. Oh. A veces suena fuerte la cuestión de ídolo, pero sí, es verdad que tenemos a alguien que admiramos mucho. Sí, puede ser. Sí. ¿A quién admirás vos, Facu, mucho, que digas que del ámbito que sea, del deporte, de la cultura, de la política, por qué no, de la música, del arte? ¿Hay alguien que te guste? Él admira a Macri. ¿A Macri? Sí. ¿Qué? Se está dejando el bigote, la audiencia no lo sabe, pero se está dejando el bigote. No, mentira, ¿no tenés a alguien así en el deporte, en el fútbol? Uno de nuestros compañeros, Lucas, dijo que admiraba a Di María y a Tevez, porque consideraba que el origen humilde que tenían, igual era medio chamudo, lo de dice que es como que se... Tenía que decir algo y dijo eso, pero como que él se veía reflejado un poco en esa historia. ¿Vos, Facu, tenés a alguien? ¿O alguno de los demás se les ocurre alguno? A mí, de la música. ¿De la música, sí? Sí. Fito Páez. Ya sabía. ¿Sí? ¿Y por qué te parece que tenés tanta... ¿Por qué te atrae tanto? Porque decís que... Por ahí uno no es que... Ídolo, como les digo, suena fuerte, pero por ahí uno lo admira mucho porque... Por diferentes razones. ¿Vos por qué lo has mirado, por qué lo has seguido? ¿Qué es lo que más te interesa o te atrae? Su música. Bueno, sí, pero... Claro, obvio, pero... Me gusta su pelo. ¿Y por qué no? Podría ser. Tiene un peinado bien chido. Bien chido. Tiene bastante bien para... Tiene bastante pelo. Tiene bastante pelo. Pero, no, sí, obviamente más allá de la música. Aunque es verdad que ha sido también director de cine. Porque también ha hecho... Creo que ha hecho un par de películas, de hecho. ¿Pero qué te gusta de su música? ¿Qué es lo que rescatás o qué recomendarías, digamos? Lo que me gusta de su música son las letras de algunas canciones. ¿Las letras? ¿Te parece que es de...? Me gusta la composición. Sí, es verdad que es un gran compositor. Y aparte que encima sacan 1000 discos por... No es como La Mona, pero la verdad que saca muchos discos. La Mona tiene muchísimos discos. Sí. El otro día leí que tenía 83, 87, no sé cuántos, 80 y algo. Sí. Y lo peor es que los va numerando, no es que les pone nombre. Disco 2, así. Bueno, también da muchos shows. Así como los de los DJ, así. DJ. Bueno, Hay alguien que ya sabemos a quién idolatra. Bueno, hay varios en realidad que sabemos a quién idolatra. Pero teníamos a una en particular, que es la primera, que es un integrante de... es una banda, Calle 13, ¿no es cierto? Sí. Es un dúo, si se puede decir que no, es una banda. Es una banda, porque hay varios. Él, está el hermano, está el otro, la hermana, hay varios. Bueno, Pili, nos contaste que cuando estábamos hablando del programa, que a vos te parecía que la persona que más admirabas era a René Pérez, no me acuerdo su segundo apellido. Joglar. Como juglar, casi. Joglar. Pero estaría bueno que fuera juglar. Y de René Pérez, ¿qué nos podés decir o qué es lo que más te gusta o por qué lo admirás? ¿Cuándo lo conociste? ¿Cómo? Lo conocí hace muchos años, porque muchos años, no sé, como unos 4 o 5 años. Más o menos, porque mis viejos tenían un CD de ellos en el auto y me gustaba mucho y siempre lo escuchaba. Uh-huh. Y desde ahí les seguí toda la carrera y eso. O sea que eras chica cuando lo conociste, más o menos. O sea, digamos, igual no, sí, sé, que, no sé cuánto tiempo... 10 años, no sé. No sé cuánto tiempo tiene también la de existencia la banda. No tengo idea, pero llevan muchos y han transcurrido una banda que es así muy... Muy grande, ha pasado por todos los géneros. Claro, ha pasado por todos, sí, los géneros musicales, uh-huh, posibles. Por ejemplo, empezó siendo reggaetón y ahora es como que va más para, no sé, lo que es como una fusión, hip hop y no sé, pero está buenísimo, sí, a mí sí me gusta. Y lo que me gusta de ellos es cómo hacen, cómo arman las canciones y es como que tiran así una crítica a la sociedad, la política, está bueno. Digamos, sí, que no, la, es no, como que dicen lo que piensan. Uh-huh. Interesó, siempre digo lo que piensan. ¿Te interesó más por ese lado, por las letras, por la música? Y bueno, el por chico todo también es re lindo, René. Ah. René es hermoso. Bueno, eso también pasa. ¿Por qué admiramos a alguien, sí, o por qué nos gusta a alguien? También tiene que ver, obviamente, con lo estético, ¿no? Que puede ser la estética de la música, la estética de las letras. Y también, ¿por qué no? De cada persona. Sí, la visión física, López, sí, es verdad. También me esperaba que Pili hablara de Emiliano. Ya otro, pasé eso. Ya pasó. ¿Quién es Emiliano? Emiliano, el cantante de No Te Va a Gustar. Ah, y perdón, ¿no? ¿Ya lo descartaste? ¿Lo pusiste en el segundo lugar? No lo descarté, pero ya está. Ya no es ya mi ídolo. Pero no me arrepiento de haber... Del a ver, no es de los ídolos que me arrepiento de haber sido... No. Ha estado bien con... Me cae bien. ¿Pudiste ver a Calle 13 en vivo? Sí. No. ¿No? No. Bueno, mirá la que te queda todavía hasta que se separen, si es que... Ay, que no, sucede. No. Pero hubo unos rumores... Sí, hubo rumores de que se iba a separar, pero no lo desmintieron. No, hace bastante poco que hubo rumores de separación. Sí, de pero esta... lo desmintió René. Así que... No, lo desmintió. Antes de que sea realidad, tenés tiempo de cumplir tu sueño con tu ídolo. ¿Podemos escuchar algo de esta banda Calle 13? Calle 13, exactamente, ¿cuál es su origen? Puerto Rico, el chico de René es de Puerto Rico. Bueno, René Pérez Joglar, sí, es de Puerto Rico y junto a su hermano, si no me equivoco. Sus, ¿sí?, hermanos. Sus, sí, hermanos. Su, es como está su hermana y después creo que es un hermano no biológico, digamos. Ah, mira. No sé, hermano del corazón, no sé cómo es el nombre exacto. Bueno, Calle 13, la verdad que canta y a veces también denuncia muchas situaciones que suceden en Latinoamérica. Y vamos a escuchar algo de esta banda que no tiene, yo imagino que menos de 10 años ya, y que tiene trascendencia hace como unos 5, como decía recién Bill. Calle 13 para todos este lunes. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti, persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben. Y eso era la vuelta al mundo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Exactamente, sí. Yo, la verdad que tengo, ya con la cantidad de canciones y de música que he visto, por ahí se me van perdiendo los títulos y los nombres, pero sí, es Calle 13 y La Vuelta al Mundo estamos escuchando, porque estamos hablando de ídolos o de personas a las que admiramos, y una de las personas que, de las que hablamos fue René Pérez, integrante de Calle 13. Vos también podés contestar la consigna del día, que a quién admirás o quién es tu ídolo y por qué, okay, a diferentes vías de comunicación. Los teléfonos de la radio 423-4704 o 423-4702. Nos podés enviar un mensaje de texto o WhatsApp al 264-41-62-024. El email es centralalaire@gmail.com. El Facebook Central al Aire y el Twitter arroba Central al Aire, perdón. Bueno, para seguir hablando de ídolos, tenemos a alguien que realmente desconocíamos también cuando estuvimos preparando el programa, que una un personaje que trajo Carla, que en realidad no es un personaje, es una persona, perdón. Sí. Pero la verdad que por lo menos yo y los que estábamos preparando el programa lo desconocíamos. De hecho, nos vas a repetir su nombre fuerte y claro. Kerry Jenkins. Kerry Jenkins. ¿De dónde es Kerry Jenkins? Es de Estados Unidos. De Estados Unidos. Ese ruido que se escucha es de una bolsa que está en el medio de la mesa. Bueno, Kerry Jenkins, ¿a qué se dedica, qué hace y cómo la conociste? Bueno, básicamente cuando la conocí era estudiante, que se dedica más o menos ahora todo lo que es el dibujo en papel. Es dibujante, digamos. Uh-huh. Sí. Sí, puede ser. Yo la conocí por YouTube cuando más o menos comencé a indagar por internet, a navegar, y me encontré con que esta chica hacía videos de ella dibujando o pintando, o sea, coloreando sus dibujos. Uh-huh. Y más o menos vi como un poco de su evolución a través de los años. Y esa chica me inspiró mucho, me hizo darme cuenta de que me gusta esto, el arte en sí. Uh-huh. Fue uno de esos factores que definió. Uh-huh. Y bueno, como decía, fui también entrando a YouTube por esa razón. Fui conociendo también esa página que mencioné en otro programa, DeviantArt, y también ahí conociendo más personas. Y bueno, creo que la admiro mucho por que tiene una gran relación con las personas que la siguen, porque cuando comenzó hacía videos de coloreando así dibujos y... ¿Tiene alguna técnica especial o...? Era coloreando con marcadores. Uh-huh. Primero, o sea, dibuja, hace un boceto con lápiz, luego lo pasan limpio con tinta y marcadores. Uh-huh. De colores. Y bueno, comenzó haciendo dibujos así, pintando, coloreando los dibujos pasaba en cámara rápida y con música de base, pero luego fue comenzando a hacer más dibujos también de los bocetos, de cómo iba bocetando, y también comenzando a responder preguntas que le hacían los seguidores en el mismo comentario que grababa después. ¿Y tiene alguna temática en los dibujos? ¿Siempre dibuja algo parecido? ¿Dibuja paisajes, personas, retratos? Básicamente hace mucho en estilo, su estilo propio de caricatura. Y no tiene muchas así temáticas particulares, sino por ahí se inspira en algún personaje de algún dibujo animado que haya salido de DreamWorks o algo así. Y o lo que por ahí, ella no toma así pedidos o comisiones, sino que muestra por ahí lo que hace ocasionalmente. Y por ejemplo, si tuvieras que tratar de recomendar algo o de cómo llegar a ella para que la gente la pueda conocer, y quizás no sé si tenga la admiración que le conseguiste vos, porque ahora ya la has buscado, ya la conoces demasiado, ya sabes dónde tiene su trabajo, pero para que la gente le empiece a conocer, a dónde puede ir. Y bueno, en tanto YouTube se puede buscar como en inglés Miss, M-I-S-S, uh-huh. Kerry con J y E al final, y J luego de todo el nombre, Miss Kerry J. Uh-huh. La pueden buscar ahí, y también en DeviantArt creería que es Kerry-Jenkins. Bueno, y si no, directamente también googlearla y buscar un poco su obra para ver de qué se trata la obra de esta dibujante. ¿Sabes en qué anda ahora? ¿O la está siguiendo? Más o menos, no tampoco dice mucho muy seguido de su vida privada, pero acaba de terminar lo que es la universidad y está en eso de trabajo. Bueno, ahí tienen otro dato, aparte ya de Calle 13, de René Pérez y de su obra, tenemos a Kerry Jenkins, que es dibujante. Vamos a escuchar a una compañera que nos dejó algo grabado, que es Ari, que también va al CAT, que ella tiene, admira a, bueno, lo va a contar ella, pero es el integrante de una banda denominada Camelot, que es una banda... Bueno, primero vamos con él, y que otro que también nos contó, otro compañero que también nos contó que cuál era su ídolo, a quien admiraba. ¿Su ídolo? Bueno, no vamos con ninguno de nosotros. No nos quieren quedar. Se están haciendo de rogar, y eso que están grabados. Fíjense lo raro de la situación. Bueno, vamos a ir a la pausa y después... Probablemente sí tengamos a Emi y a Ari con nosotros, y escuchando también algo de la banda que nos recomendó Ari, que es Camelot, que creo que es una banda de, no sé si de heavy, metal. Sí, medio sí, metal, sí. Que anda por esa onda de Ari. Bueno, son las 19:28, estamos en Central al Aire y estamos hablando de ídolos y a quién admirás y por qué. Te puedes comunicar a las diferentes vías de comunicación que tenemos. Los teléfonos de la radio, 423-4704 o 423-4702. Podés enviar mensajes de texto o WhatsApp al 264-41-62024. O en un email a centralalaire@gmail.com. En Facebook, Central al Aire, o en Twitter, @centralalaire. Yeah. Y pensaba, si tenés algo por ahí después de la pausa, o no, Luis o Ceci, que están ahí en el control, si después puede ser algo de Fito, para hacerle honor también a Facu, que nos contaba por qué le gustaba a Fito, que era un poco su ídolo, sobre todo por las letras de este compositor rosarino, que además de, como dijimos, de ser compositor y músico, también es director de cine, o ha tenido experiencias como director de cine, así que podemos escuchar algo de el rosarino más conocido. Siempre se hace tarde en la ciudad cuando me di cuenta está. Esta es LRJ 406, Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1, la radio de la Universidad Pública de San Juan, la radio de todos. Es la hora 19:31 minutos. La temperatura 15 grados. La humedad 39%. Info UNSJ. Noticias. Educación Emocional y Social en la Facultad de Ciencias Exactas. El proyecto de mejora de formación en Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria es una labor que realiza la Universidad Nacional de San Juan con el Ministerio de Educación de la provincia para lograr la efectiva articulación entre universidad y nivel secundario. Está destinado a directivos y docentes de nivel medio y superior, psicólogos, psicopedagogos, orientadores y asesores pedagógicos y miembros de equipos interdisciplinarios. Más información en la Facultad de Ciencias Exactas. Info UNSJ Noticias. Queremos que en la tele y en la radio se escuchen nuestras voces. Queremos contar nuestras propias historias. Que se conozcan nuestras opiniones. Que los adultos no hablen siempre por nosotros. Que podamos hablar los chicos y las chicas del norte, del sur, del este y del oeste. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a contribuir activamente en la generación de contenidos. Exijamos que los medios incluyan sus voces y sus puntos de vista. ¡Queremos que los medios nos cuiden! ¿Conoces los criterios de calidad del CONACAI? Búscalos en www.consejoinfancia.gov.ar. Charla Íntima. Un espacio para gente común. Con grandes historias. Conducido por Mónica Martín. Todos los martes, a partir de las 23. Por Radio Universidad Nacional de San Juan. Todos los martes, de 21 a 21:30, sintoniza Tejiendo Puentes. El programa que te acerca a la cultura de San Juan. Con invitados especiales, entrevistas, información y mucho más. Por Radio Universidad. Conducen Karina Gutiérrez y Zenia Atencio. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Radio Universidad, por los derechos del niño. Los niños y las niñas tenemos derecho a que la familia y la sociedad nos respete y comprenda. Radio Universidad, por los derechos del niño. Ecoconsejos de Radio Universidad. Cuidemos nuestro planeta. Si ha caducado algún medicamento, no lo tires a la basura. Llévalo a la farmacia, donde deben hacerse cargo de él. Hagamos un mundo más sano, limpio y menos contaminante. Es un consejo de Radio Universidad para el cuidado del medio ambiente. Hacer el coro de pero bueno, no te salió. No te salió igual, pero... No, pero bueno. Ahora que tengo los auriculares y escucho la risa de la Maite y de la Pili, auriculares, pienso, ¿cómo es que hay gente que nos escucha? Bueno, perdón, gente que nos escucha. No, nos escucha sobre todo por este tipo de cosas que hacemos, intentamos hacer coros. Claro. Siempre nos colgamos cuando tenemos que hablar, entonces... Tenemos mucho swag. Sí, ahora nos colgamos con el tema de Fito Páez, que claro, era brillante sobre el mic. Pasó como medio tema y me acabo de dar cuenta que, sí, que había que volver. Pero bueno, por suerte eso hace la música. Tenemos una fiel oyente. Que sí, una fiel oyente. Leal oyente que nos ha escrito por Twitter. Por Twitter, sí, no sé qué ha puesto. Uy, bueno, otro oyente, ¿no? Bueno, yo... Están llegando muchos mensajes. Sí. Le estaba discutiendo, pero le voy a ceder la razón. Es la fan número uno de la programa. Sí. Este año. Bueno. Precisamente por eso está discutiendo. Está diciendo que tú eras la fan número uno. Ay, bueno, pero ¿qué dijo la fan? Claro, Leán. ¿Qué fue lo que dijo? Emi nos dice... Yo estoy acostumbrada a las críticas. Mis ídolos son Demetria Lovato y One Direction. Demetria Lovato, exactamente. Demi Lovato, más conocida. Demi Lovato, y claro, también nos dice que Maite la aturde. Así que... Pero la ama. Tengo razón, obvio. Yo le dije. Y bueno, es así. Yo conozco a esta chica y hace muchas cosas para conocerlos. Y sí. Pero nos debería salvar en la escuela. Sí, eso también. Creo que hace un año juntaba plata para ir al concierto de One Direction y no sé si de Demi, pero vendía pochoclos, pulseras, no sé si otras cosas, pero sí. Y guarda, no come la escuela para guardar los vueltos para juntar plata. Increíble. ¿Y cómo se sintió cuando se fue Zayn de la banda? Fue la tragedia, no, pero podría haber sido peor. Pero es como que todo el mundo ya sabe que ella es así, la super fan, entonces todo el mundo, nadie la jodía, nadie le decía nada, y bueno. Ah, bueno. Bueno, saludos a Emi. Son ese tipo de cosas que hace la gente que tiene ídolos y admira. Lo que es soportarla, sí. También. Y está, dice que pobre, pero dice que la aturde Maite, pero no, igual te tira buena onda porque dice que te ama. Sí. Es que para no amarme. Claro. También no que está juntando plata también para ir a verte a tu canal. No, Chalín, ¿quieres colaborar con Emi? No, pero bueno, le mandamos un saludo porque la verdad que siempre nos escucha y está buenísimo que se cope con la consigna. Sí. Teníamos ahora, sí, creo que vamos a poder escuchar a uno de nuestros compañeros que nos contó acerca de, bueno, uno de los integrantes de la Fujimori, siempre nos cuenta acerca de cómics y demás, y como no podía ser de otra manera, su ídolo tiene que ver con alguien del ambiente, creo que de DC puede ser, que se llama Stan de cómics, Stan Lee, exactamente. Es un dibujante de Marvel. Que pensamos que se llamaba Stalin, para que no nos aclaró que era Stan Lee, el fascista. No pudimos sacarlo, sí, tiene más. Bueno, tenemos otra respuesta acá. Sí. Meli Barnuevo nos dice, mis ídolos son Meli Ziegler y Justin Bieber. Cuando estoy mal, me encierro en mi pieza, pongo la música de Justin Menes Bala y flasheo que bailo como Maradín. Bueno, es nuestro fan número 2, nos dice, así un saludo a Meli. ¿Alguien se le puede decir algo por ser fan de Justin Bieber a esta altura? ¿O todavía está como...? Está bien. Aparte está como sabes, medio desaparecido, así que no, no sé... ¿Por qué está desaparecido? Ya pasó, ¿no? Claro, como que ya una etapa. Ya ven, resulta por ser gay, porque ya nadie lo escucha. Pero bueno, obviamente, sí, ¿no? Sigue teniendo fans fieles seguidores. Sigue teniendo fans. Bueno, hablábamos de Stan Lee. Es un guionista de... guionista y creo que también dibujante de Marvel. Bueno, vamos a escuchar lo que es la palabra de Eni, que nos contó por qué le gusta y de quién se trata este personaje que admira. Yo les voy a hablar de Stan Lee, que es uno de mis ídolos, una persona que pues, es genial en muchos aspectos. Y bueno, Stan Lee nació en Nueva York el 28 de diciembre de 1922. Es un guionista y es uno de los editores de cómics estadounidenses más importantes, yo creo que casi de toda la historia, y uno de los más famosos de todos. es el co-creador, junto a otros dibujantes, como por ejemplo Jack Kirby, de muchos superhéroes muy conocidos, como por ejemplo los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Hulk, Thor, todos los que son los Vengadores, el Doctor Extraño, los X-Men y todo eso. Lo que es sobre todo muy conocido Stan Lee, porque se unió a Marvel, anteriormente se llamaba Timely Comics, como guionista ayudó a expandirlo y hasta lo que ya conocemos hoy, que es bastante famoso, al menos en tema de cómics. En su debut, debutó a los 20 años como guionista en un relato de dos páginas protagonizado por el Capitán América. El objetivo que tenía Stan Lee en ese momento era convertirse en un escritor como por ejemplo Robert Louis Stevenson o Arthur Conan Doyle, que eran uno de sus escritores más admirados. Hasta 1961 no llegó a tener éxito hasta que creó a los Cuatro Fantásticos, pero obviamente tenía muchas historias para contar. Y bueno, me parece que es una persona digna de, al menos para mí, me parece que es digno para estudiar, o sea, para investigar y conocer toda su obra, que todavía no muere, tiene 92 años, me parece que es bastante longevo y espero que siga vivo. Realmente para mí, al menos cuando muera o yo esté de luto. Así que me parece una persona bastante interesante para investigar y para conocer. Buenísimo. Sí, pero no sé por qué la pusieron, si sí, Emilia está hablando de esta línea, están viendo nosotros mismos, no tenemos asumido de que todo confunde DC con Marvel. Claro, pero bueno, no sé, ¿cuánto de lo que estamos acá puedo confundir DC con Marvel? Exactamente. Bueno, el otro día estaba leyendo un cómic. Claro, el otro día estaba leyendo un cómic de Spider-Man. Y vino y me preguntó una chica que qué era y le mostré que era Spider-Man y me dijo, pensé que era Flash, le pregunté por qué y me dijo, ¿por qué ahí pone Marvel? Bueno, Facepalm. Bueno, pero no todo el mundo conoce toda la historia que conoce Amy, por ejemplo, la historia de Stan Lee o de otro guionito, o sea, no conoce todo el personaje. Por ahí es verdad que sí son ultra famosos, pero no saben cuál es el origen, o muy bien. Yo lo banco a Luis Martín, tu padre, porque sí, gracias. Estuvo muy atento. La verdad que hasta que no empezó, yo dijo Flash, sí. No sabía qué canción era. Y la verdad que no lo sé. Ahora, antes de seguir con Lucio, antes de pasar a la otra parte de las novedades y eso, tenemos un segmentillo que va creciendo y creciendo, como se dice, que es el del horóscopo. Que ¿qué nombre tiene? Sí. El horóscopo es que... No puedes entrar, ¿no? Pero un nombre más chido, algo más. Más épico. Para el programa que viene, pues tenemos un nombre. Pero tiene un nombre, este, como horóscopo chino. No, viene a ser un horóscopo particular, secundario, no sé. Bizarro. Sí, tal vez. No de constelaciones, ¿no? Sí, de otras constelaciones olvidadas, tal vez. Bueno. ¿No querés contar alguna cosa en particular? ¿Querés ser predictivo y contarme todo? Bueno, tal vez para contar las diferentes predicciones o... puedo contar más o menos, dejar en las distintas páginas de Central Aire las fechas y todo eso. Uh-huh. Bueno, Pegasos tiene este provocado por las grabaciones que quedaron de julio, hará que se reviente una lapicera entre tu boca. Luego de perder una hora en el baño enjuagándote, volverás a clases y antes de que termine el día se habrá reventado también un corrector entre tus dientes. En cuanto a Draco, Al subir un colectivo, una persona te tocará descaradamente la espalda, para avisarte que tienes un volante político pegado ahí. No obstante, ese gesto te asegurará tu confianza, la cual se parará cuando suelte tu teléfono. Tienes que decirnos que cabrón. No, yo quiero consultar el video, ¿verdad? Bueno, después consultamos al terminar el programa. Ahora sí, no sabes, no sabemos. Bueno, sí. Pero te puede pasar, ¿eh? Sí, es para sí, que te presten atención a todos. Sí, en cuanto a Hidra, te sentirás atraído por las piernas de una publicidad de zapatos y luego de una minuciosa búsqueda te enterarás que no era más sino una persona transvestida, por lo que luego sentirás curiosidad por la filosofía queer y lo que ello implica. Lupus, que es la fecha que estamos transitando ahora. Lupus, ¿no? ¿Se ha entendido por ahora? Sí. ¿Es tipo Leo? Sí, claro. Por la noche, el fantasma de Ricardo Ford te llevará a Miami. No te quedes su heredero perdido. Bastante sencillo. Andrómeda. Encontrarás un billete de 100 pesos tirado en la calle, pero luego de guardarlo, aparecerá el presentador de un programa de televisión contándote que eres parte de un experimento de conducta, por lo que tendrás que devolver el billete y ser difamado en televisión. El contacto con el billete, además, te contagiará lepra. En cuanto a Ara, el trono, durante el transcurso de la clase de educación física, una paloma defecará en tu mochila, lo cual traerá graves consecuencias para tu dignidad. Argo, quedarás paralítico a causa de un espectacular choque entre un camión de manados y un local de venta de bombitas. Lo positivo es que esta experiencia afianzará los lazos entre tus familiares, al punto en que el amante secreto de tu tía empezará a verse interesado por tu padre. Auriga, el cochero, un hombre mayor te comenzará a acosar por internet. Lo sorprendente es que luego de 3 días te confesará que es un niño menor intentando interactuar con personas. Aquila, encontrarás a un fanático de tu serie favorita. Lamentablemente, este te hará spoiler del final de la temporada que aún no viste, y por eso dejará de ser tu amigo. Eridanus, el río, un hombre vestido de sándwich de Miquelo te ofrecerá sexo volante mientras reparte volantes subido en un moto percinto de eso. Y la última, el último signo que nos queda. Bueno, Cygnus, te volverás el iniciador de una famosa cadena de WhatsApp, por la cual varias empresas querrán contratarte para trabajar como su publicista. Esta batalla a muerte culminará con una nueva cadena que revelará el nombre de todas estas compañías. Impresionante, muy bien. Una promoción increíble. Yo quiero ser de... Ah, pero acá está la fecha, me parece. Ahí está, claro, la fecha. Hay que decir la fecha, miren. El último que dio fue Cygnus, que está el 20 de marzo. Del 22 de febrero al 20 de marzo. El 22 al 20 de marzo. Ese justamente es mi signo. Estaba atento a lo que pasaba. ¿Yo cuál soy? A ver, debe ser el... Yo soy 22 de junio, es lira, como la... No, como el instrumento, como la lira. Mira, 6 de enero, ¿qué es el 26 de enero? 26 de enero es el Irano, el río. Es la noche. Se me parece. Bueno, del programa podemos consultar esto de vuelta. Bueno, bastante interesante, loco, la verdad que no lo conocíamos, tiene como predicciones, es como bastante preciso, la verdad. Sí, la verdad, muy preciso. No sabía que tenía tanta precisión, pero bueno, nos vamos a ir enterando programa, qué nos puede pasar y qué nos trae y qué nos prepara el futuro y el destino, cosas que no sabemos nunca, pues puede estar cercano a la Friki Luna. Y hablando de Friki Luna, vamos a escuchar el audio de uno de sus integrantes antes de perdernos en el fin del programa. Es Ari, que nos contó acerca de una banda que le gusta que se llama Cambro, una banda que no recuerdo el origen, creo que es sueca, me parece, estadounidense, lo dije mal, y ella era mejor que nadie para contarnos acerca de su ídolo y de este integrante de la banda Cambro. Y después, pegadito a la banda Cambro, podemos escuchar algo de su música para que la conozcan. Y a mí, Tommy Carey, cantante de Camelot, me parece bastante interesante, especialmente, no sé si por cómo canta o por lo que hace en sí, podría combinar ambas cosas, pero reconozco que una de las cosas que más me llamó la atención de él fue que su voz fue capaz de hacer un reemplazo, que no fuera un reemplazo idéntico, sino un reemplazo aceptable y que uno llegara a volver a querer como el ex cantante de Camelot, porque bueno, todo esto, como leía hace poco, justamente Tommy Karevik hacía algunas voces, hacía, ¿cómo se llama? Algunos coros, claro. y después recién terminó siendo el vocalista principal de Camelot, siendo que había otros mucho más experimentados. Pero de igual manera me atrae también porque, bueno, como lo fue en vivo, por ahí pude apreciar que son, que es un grupo humilde, o sea, se dan, no es como otros que, por ejemplo, se da a lucir solamente el guitarrista o el cantante, como en la mayoría de los grupos, sino que cada uno tiene su tiempo para demostrar lo que hace y cómo lo hace. Y bueno, por ahí en realidad no solamente es Tommy Karevik el que me llama la atención, sino el grupo en especial, ya que es el grupo que es mi favorito y siempre me costó elegir un grupo en sí. Pero bueno, creo que sería eso más que nada. Y ahora presento un tema, ahora vamos a escuchar. Bueno, me gustaría decir un tema que es del último disco, que se llama Havel, de Veil of Elysium. Escuchábamos Camelot. No, nunca te va a salir eso no, de quedarse no. Quedado cuando parece el chao. Yo enseñé hace 2 minutos porque volvíamos al aire. Pero él seguía hablando. Sí. Y de hecho tiene ganas de seguir hablando porque hay 2 novedades, hermosas novedades de nuestro colegio. Las Olimpiadas de Historia. Acerca de las Olimpiadas de Historia, exactamente, sí. Perdón, son las 2 de las Olimpiadas de Historia, ¿eh? No, es una de las... Error de gramática. Sí. Los alumnos Carlos Adriano Lucy y Santiago Nicolás Bustos pasaron a distancia jurisdiccional de las Olimpiadas de Historia de la República Argentina. Impresionante. Eso es todo. Impresionantemente. Y nos queda una noticia más. Y bueno, sobre el examen internacional de francés, el 7 del 8 comenzó, o sea, comenzó la preparación para el examen internacional de francés, DELF. Las clases se darán a partir de 13:30 horas en el centro, en el Colegio Central Universitario. Sí, esto es el examen internacional para que te den la aprobación justamente fuera del país, que se llama DELF. Bueno, increíble la banda, muy arriba la banda de Ari, fue como que nos contrató. Veníamos con Fito, tranquilo. Nos queda, creo que algo de Los Redondos para el final. Manden una especie de salutación a quien quieran mandar, o no hay salutación, nadie quiere mandar un saludo. No sé, a Catarina, que también saludó, porque bueno, ella sabía su signo del horóscopo y dice, bueno, va a cuidar su teléfono. Me parece bien. Bien. Ya que conoce su futuro. A Emi le mandamos saludos y le mandamos saludos. Bueno, a Emi, Ro. No, a Emi. Bueno, por eso. Emi, a la Ro no, porque no quiso venir por vaga. Es verdad. A Ari, Marti, que está de viaje. A mi mamá y a mi hermanito y a mi papá. A la familia de Jero, que no sé qué. A mis papis. A todos los saludos, papis. Saludos, papi. Bueno, a todos los que me están escuchando. Y feliz día del niño para todos. ¿Cuándo es eso? El lunes, hay feriado, claro, así que feliz día del niño y feliz feliz todo lo que haya para Hacer feliz. Bueno, nos vemos en dos semanas. Nos vamos con algo de... Nos escuchamos en dos semanas. Los redondos, no escuchamos, sí, algo increíbles de los redondos. Y grandes redondos. Bueno, chau. Chau, nos vemos. Nos vemos. Bye, bye.